Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. La palabra linchera, al principio con GH en lugar de con Y, era ya usada en la Argentina para designar a quien llevaba al hombro ese atadito de ropa que los italianos denominaban, quizá irónicamente, linchera, del neologismo lingería, lencería o ropa interior. Todo parece indicar que los primeros lincheras fueron italianas, a italianos, me decía Alicia Maguid, la hija de Jacobo Maguid, dirigente histórico de la Federación Libertaria Argentina. En un ensayo titulado Los Crotos, la militancia trashumante, publicado en 1970, Alicia señala que durante la primera década del siglo XX era popular una copla en jerga criollo genovesa. De Tucumán in Salta, de Salta in Santa Fe, la pobre lingera marcha siempre a pie. ¿Per qué? Perché non guediñe. Non guediñe, una expresión dialectal asociada al italiano, non guadagna niente, no gana nada de dinero. Los lingeras eran en su mayoría trabajadores golondrinas que, como las aves migratorias, venían cada primavera en la tercera clase de los vapores, viajando a veces en la proa o entre los puentes. Se quedaban en la Argentina 3 o 4 meses para las cosechas y volvían a Europa alrededor de mayo a gastarse el dinero que habían juntado. Eran casi todos varones. La inmigración les tenía reservada otra función a las mujeres que llegaran solas. Sostuvo Julio Mafud en La Vida Obrera en la Argentina que en la primera década del siglo XX podían llegar al país hasta 100.000 trabajadores golondrinas por año, y el atado de ropa que llevaban a cuestas con el tiempo pasó a llamarse el mono, tal vez por la semejanza con la costumbre de los gitanos de andar por los pueblos con un monito al hombro. Ese mono se armaba con una bolsa de arpillera con las costuras abiertas para guardar la ropa y se anudaba en 2 puntas para que el brazo pasase entre las ataduras, pudiendo así llevarse cómodamente al hombro. Más tarde, la descripción de golondrina dejó de aplicarse a la mano de obra europea que venía a trabajar temporalmente al país para designar a todos los que iban y volvían de las cosechas a sus hogares distantes, en su mayoría criollos. Y el término lingera comenzó a ser sustituido por el de croto, palabra de consonantes fuertes, breve, agresiva, útil para señalar con un dedo a ese recorte criollo de una larga deriva. Yo te voy a decir cuál es la diferencia entre croto y lingera, intervenía mi padre con cierto aire de suficiencia cuando le contaba de mis lecturas, cortándose un pedazo de budín de pan que había cocinado mamá para acompañar el mate. Se les decía lingeras al principio a los cosecheros, o sea, a los que iban a trabajar a las juntadas de maíz o trigo y después se volvían a sus casas. En cambio, croto se llamaba aquel que andaba siempre en la vía, a veces en las cosechas y otras sin trabajo. Porque era bravo, ¿eh? No era una vida para cualquiera. Yo te diría que un croto no se hace, nace. No estuve de acuerdo con esta última afirmación, me pareció retórica, aunque opté por callarme. Con el tiempo aprendí que era exacta. We'll be right back. Si la deriva de las bohemias urbanas consistió en deambular por ambientes variados dentro de una misma ciudad, según las solicitaciones del terreno y los reencuentros que a él corresponden, cita de Debord, el movimiento de la bohemia rural fue, por el contrario, en dirección a los espacios abiertos y pocos habitados. Sin duda, el ferrocarril constituyó, como escribe Alicia McGeed, el decorado indispensable para la puesta en escena de nuestros crotos. Se había extendido a lo largo del país según la estrategia que más convenía al capitán inglés, que incentivaba el desarrollo de ciertas regiones agroexportadoras, como la Pampa y el litoral, en detrimento de otras. Con fletes reducidos para los productos manufacturados que venían del exterior, principalmente textiles fabricados en Gran Bretaña, e incrementos para las artesanías que venían del interior, el trazado de las vías se concentró en un 90% en Buenos Aires y en las provincias del litoral. La meta era abaratar los costos de extracción y transporte de materias primas para que éstas pudieran desembocar rápidamente en las zonas portuarias y conquistar mercados para los productos importados. El itinerario de la deriva crota en aquellos años siguió, por lo tanto, las líneas férreas que conectaban las zonas cosecheras. Trigo, lino, cebada, alpiste y granos eran juntados en los primeros meses del verano en Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y el sur de Córdoba. La cosecha de maíz, una de las más solicitadas de mano de obra, comenzaba en febrero en el norte de Santa Fe y después continuaba en la provincia de Buenos Aires. También había cosecha de papa y batata en Buenos Aires, algodón en el Chaco, yerbatales en Misiones, obrajes madereros en Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco, azúcar y tabaco en Salta, Tucumán y Jujuy, y recolección de fruta acá, en Río Negro. Así comenzó a dibujarse esa caricatura del hombre de la bolsa que, con la barba crecida, las ropas deshechas y la bolsita a cuestas, merodea las casas del imaginario colectivo. Solo en los últimos años del siglo XX, y en particular gracias a las investigaciones de Hugo Onario, se empezó a rescatar del pasado la figura del croto que deambulaba de cosecha en cosecha. Pero así como siempre ha sido equívoco colgarle esa etiqueta a todo aquel que vive abandonado en la calle, también lo es creer que el crotaje de la primera época era solo un mundo de braceros rurales en busca de trabajo. Había crotos fugitivos de la ley, la familia o el sistema salarial. Había peones rurales, pero también delincuentes, desde rateros hasta asaltantes a mano armada. Crotos que vendían artesanías, baratijas, billutería de la época. Crotos que cuando envejecían se compraban un carrito y un caballo para realizar ese reciclaje primitivo que fue el cirujeo. Crotos que cazaban nutrias, zorros y vizcachas. Crotos militantes, con la bolsita cargada de libros, volantes o periódicos anarquistas, básicamente la protesta y la antorcha, que llevaban a los rincones más alejados del país. Crotos que se instalaban como maestros de pueblo, sin título, para alfabetizar a los habitantes rurales. Crotos que ayudaban a fundar bibliotecas populares, sindicatos agrarios, conjuntos de teatro, grupos de lectura y estudio. Y crotos filósofos que añadían a las lecturas de Malatesta, Kropotkin, Bakunin, Fauré, Fabri, Reclus y Ferrer, los libros de José Ingenieros, Gorki, Tolstoy, Nietzsche o Schopenhauer, además de ya olvidado Mijail de Panait y Strati. Monarcas de los caminos del ferrocarril, los crotos de aquellos años fueron una especie de élite de los márgenes, una contracultura itinerante que quería sentirse libre, fluida e inasible frente al poder, el patrón y la policía. Sus vidas fueron la propaganda en actos, la puesta en escena de los que otros escribirían, como señaló el dramaturgo Rodolfo González Pacheco en la década de 1920. Es el bohemio de la ciudad trasladado al campo, el mismo tipo romancesco y belicoso, el mismo hombre, libertario por esencia, de pie al margen de las vías, como el otro de pie al margen de las sanciones burguesas. Libertario por esencia. ¿Cuál sería la esencia libertaria? Nada ni nadie estaría por encima de nadie. Nada ni nadie estaría autorizado a someter, mandar, ordenar o dirigir a nadie. Ni Dios, ni el Estado, ni el capital. Así lo había expresado en primer lugar el preanarquista Max Stirner. Ningún concepto me expresa. Nada de lo que se considera como mi esencia me agota. Yo soy el propietario de mi poder. Y esa apropiación no tendría el sentido de una propiedad burguesa hereditaria, sino que sería un acto sin cálculo que liberaría al sujeto de toda posesividad. Sigue Stirner. Todo interés hace de mí, cuando no sé desprenderme de él, su esclavo, y no es ya mi propiedad, yo soy la suya. Aún no había surgido ese libertarismo o libertarianism asociado a las sectas de ultraderecha conservadora, esas que a partir de la década de 1970 en Estados Unidos empezaron a apropiarse del término libertario para impulsar políticas antiestatales en el marco de un capitalismo extremo y salvaje, con una ideología que, pese a su nombre, postuló la defensa de la propiedad privada antes que la libertad. Por el contrario, hasta el anarquismo más individualista de fines del siglo XIX y comienzos del XX propiciaba una sociedad mutualista y autogestiva, una asociación de productores que intercambiarían bienes y servicios en un verdadero mercado libre, o sea, un mercado sin sometimiento al gran capital y a los monopolios que destruyen tanto la competencia como la cooperación. Porque la expropiación del valor excedente que realiza el capitalismo no podría existir sin un Estado que garantice los privilegios de clase mediante su poder de policía, decían los anarquistas, soñando con un mundo en el que no existiese la burocracia estatal ni la burguesía expropiadora. Un mundo realmente libre. Déjenlo seguro por lo inseguro, llamaba André Breton desde París en esa misma década del 20. Dejen, en caso necesario, una vida cómoda, lo que se les ofrece para el porvenir. Partan por los caminos. Los crotos no necesitaban apoyarse en esas consignas surrealistas para fusionar arte y vida. Ya habían escuchado su propio llamado. Sabes que caminas juntos. Salud, compañeras, compañeros, compañeres, Marimari, Pupeñi, Pulamien. Aquí estamos en el cuarto programa de Primavera Negra, Estación Ácrata, aquí en Radio Autónoma Piuquén. 3 meses para que florezca la idea. Está en la operación técnica y puesta en el aire Alejandro Capo Gianiello. Frente al micrófono, quien te renueva el saludo, Adrián Moyano. Recién sonaba Crudo a tu cautivo, un tema de Gabo Ferro y Sergio CH. Yo no he leído que tuviera algo que ver, pero me parece que este tema, todo el disco en realidad donde está comprendido ese tema, dialoga muy lindo, subjetivamente hablando, con En Pampa y la Vía, el libro del cual extrajimos los párrafos con que abrimos el programa, un libro de Osvaldo Baigorria que tiene unos cuantos años ya, pero se reeditó sobre fines del año pasado, inclusive también con añadidos, con nuevos párrafos, nuevos capítulos, un libro que uno recomienda fervientemente, justamente para conocer la historia de los crotos anarquistas en la región argentina, ¿no? Ediciones atrás habíamos hablado de, bueno, sí, un mes atrás habíamos hablado de los hobos, los parientes estadounidenses de los crotos, que andaban por los trenes buscando laburo también, pero que estaban afiliados, no eran gente sin conciencia de clase, y estaban asociados a los gubis, ¿no? Al sindicato, no recuerdo qué quiere decir textualmente, WWL, bueno, era el sindicato de los trabajadores estadounidenses en la década del 20, del 30, muchos de ellos anarquistas, bueno, parientes de los crotos de aquí de la región argentina de un periodo más o menos similar, y también emparentados con los grandes viajes en el ferrocarril, ¿no? Bueno, fíjate, si encontrás esa coincidencia también entre el tema o el disco de Gabo Ferro y Sergio CH, donde está Crudo a tu cautivo, y el libro En Pampa y la Vía, de Osvaldo Baigorria. Primavera Negra, Estación Ácrata, 3 meses para que florezca la idea, se emite todos los miércoles desde las 20 en Radio Autónoma Piuqué, aquí en Furilovche, en la Pampa de Buenuleo, San Carlos de Bariloche, Winca, Pita Winca, y se retransmite, se reproduce de nuevo aquí mismo en Piuqué, los viernes desde las 19, un ratito antes de Graciosos y Valientes. También se retransmite por Radio Sudaca en Trelew, con una semana de diferencia, a partir de las 21 los miércoles. En La Conquista del Pan Radio, los miércoles también, pero a las 22. Y en De Orugas y Mariposas, los jueves a las 14. Si estás escuchando en vivo, ahorita mismo, en tiempo real, como se dice, y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, 2944-112-717. 2944-112-717. El teléfono, el celular, no es el teléfono, qué viejo, no es el teléfono. Es el número de WhatsApp de celular de Radio Autónoma Piuqué. Bueno, no sé si está en línea ahora, pero justo entró un mensaje de un vecino ilustre de aquí de Bariloche, Alfredo Chávez, que me parece que está respondiendo el aviso que mandé hace un par de horas por WhatsApp, justamente con que se venía el programa, que reproduce unos párrafos del texto que leíamos una semana atrás, ¿no? De Tomás Ibáñez. Dice Alfredo: no me siento anarquista, pero ¿cuántas cosas me identifican? Y buenísimo, Alfred, ojalá estés en sintonía. También, bueno, pasa que en la semana uno recibe mensajes porque, bueno, manda la grabación por grupos de WhatsApp, también por redes sociales. A propósito, te recuerdo que está en el Linktree, también la grabación de Terra Palabra, el blog y sus derivados que mantiene el compañero Hernández Candizo desde Plotier. Y bueno, justamente en la semana, sobre fines de la semana, recibí un mensaje de Ailén Herradón. Ailén Herradón es una gran y joven realizadora que vive aquí en Bariloche. Es de Las Coloradas ella, pero vive aquí en Bariloche. Ailén, por ejemplo, dirigió la serie Inchin, que todavía está disponible en la plataforma del Inca, como es que la quieren sacar ahora, Cinear.play, ¿no? Cinear.play, ahí está la serie Inchin de Ailén Herradón, y también un documental anterior, cuyo nombre ahora no recuerdo, Maguisa ni Peuma, me parece que es Maguisa ni Peuma. Bueno, podés chequear ahí los laburos fílmicos de Ailén, que se ligó en buscar, escuchando dos programas atrás, lo que contaba justamente Hernán del Peñi, que se había sumado a la Fora, y se ligó en buscar la imagen, ¿no? Hablábamos de una imagen donde está el rostro de este Peñi compañero, y Ailén, bueno, me imagino que debe estar ideando ya una película al respecto. Así que, bueno, gracias por estos mensajes que van llegando. Si estás en sintonía en tiempo real, te reitero, 2944-112-717. Bueno, arrancamos musicalmente con música, valga la redundancia, de la región argentina. Ahora nos vamos a la región italiana con Scasapunca y el tema se llama Ombra Nera. Tornelli riempio in bocca agli imbecilli senza un filo di vergogna o la paura di chi sbaglia. Sono un brivido assordante, scalcia l'asino che raglia. We'll be right back. Estamos transitando el cuarto capítulo de Primavera Negra, estos tres meses que nos hemos tomado aquí en Radio Autónoma Piuquén para que florezca la idea y también en radios compañeras de otros espacios territoriales. Queriendo justamente pensar en términos de gran territorio, yo sabía, me había contado un compañero de aquí de Bariloche, Claudio Vargas, que en sus investigaciones sobre la inmigración chilena aquí a esta ciudad, había dado con un periódico anarquista que se editaba en Osorno en la década del 30 y en la década del 40. Osorno, para quienes nos escuchan fuera de la zona, es la localidad chilena importante, digamos, más cercana a Bariloche, ¿no? La gente suele ir, cuando hay paridad cambiaria favorable, a gastar los pocos pesos que tiene en el mall que está ahí en la plaza más importante o la plaza central de Osorno. Pero hay una historia en Osorno, ¿eh? No es solamente el mall, hay una historia de lucha, hay una historia, bueno, que se remonta en términos de historia mapuche a la gran insurrección de 1598, cuando fue destruida la ciudad. Bueno, después fue refundada sobre las primeras décadas del siglo XIX. Hay una larga historia de colonialismo de colonos a partir de las familias alemanas que fueron seducidas por el gobierno chileno a mediados de la década del siglo XIX, perdón. Pero lo que queremos contar hoy es justamente por la cercanía, ¿no?, que hay con Osorno. Desafortunadamente todavía no pudimos establecer que hubiera alguna influencia en Bariloche, pero de la gran presencia, el gran movimiento anarquista que hubo en algún tramo del siglo XX en la vecina localidad. Chauracahuín, se dice en Mapuzugún, el espacio donde se levantó Osorno. Y en esa búsqueda dimos con Eduardo Godoy Sepúlveda, que es doctor en historia, se desempeña en la USACH, en una de las universidades de relevancia del país vecino, y la verdad que lo molestamos bastante porque justo dimos con él cuando estaba en desarrollo o por empezar el Congreso de Investigaciones sobre Anarquismos que tuvo lugar días atrás en Santiago, y por lo que veo Eduardo era uno de esos organizadores, así que le agradecemos su paciencia y le agradecemos su contribución. Vamos a dividirla en dos bloques porque es relativamente extensa y Eduardo nos va a contar cómo fue que en determinado momento de la historia, mediados del siglo XIX, floreció el anarquismo aquí nomás, del otro lado de la cordillera, en Osorno. A pocos meses de finalizada la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, quien había gobernado entre 1927 y 1931, comenzó a articularse la Central General de Trabajadores CGT, organismo sindical que protegió en un breve lapso y a lo largo del territorio nacional una amplia red de organizaciones y colaboradores, constituyéndose en la Central Anarcosindicalista de las décadas de 1930 y 1940. Desde la irrupción del anarquismo criollo en sus múltiples variantes en la escena sindical, política y pública hacia finales del siglo XIX, sus militantes habían logrado conformar un diverso y dinámico movimiento de carácter heterodoxo y no exento de debates, polémicas y querellas internas, compuesto por organizaciones, agrupaciones e individualidades, que fue diezmado con gran violencia desde 1927 por el afán refundador y las políticas represivas implementadas por el régimen ibañista, en especial por su policía política conocida como la Checa Ibañista. En este contexto, la creación de la CGT tuvo como finalidad reorganizar el anarquismo local, después de los embates represivos y la persecución de sus militantes y propagandistas, y volver a posicionarlo en las luchas sociales y sindicales a nivel nacional y continental. Dicho proceso de aglutinamiento respondió al esfuerzo mancomunado de colectivos e individualidades que, tras la caída de Ibáñez en julio de 1931, se abocaron a la tarea de conformar un nuevo referente anarcosindicalista, ya que la represión y el exilio habían causado estragos en el movimiento obrero y popular. La rearticulación se llevó a cabo a fines del mes de octubre y comienzos de noviembre de 1931. En el Congreso Fundacional, la CGT se emparentó desde el punto de vista ideológico con otras confederaciones del universo anarquista hispanohablante, como la CNT de España, la Confederación General de Trabajadores de México y la Federación Obrera Regional Argentina FORA. Su estructura interna se organizó en torno a federaciones obreras locales, que estaban compuestas a su vez por sindicatos libres e ilegales y por sociedades de oficios varios y organizaciones afines a nivel local. El objetivo de la CGT era la construcción del comunismo anárquico y del socialismo integral, es decir, la disolución de las clases sociales y la abolición del Estado, y la implementación de un sistema político, social y económico en el cual, según sus postulados, primaría la igualdad, solidaridad y el apoyo mutuo. De ahí el rol que se les atribuyó a los sindicatos como núcleo base de la estructuración de la nueva sociedad anárquica, concebida desde lo individual a lo colectivo, como se nutren los ríos, y desde abajo hacia arriba, como crecen las plantas, organizándose federativamente mediante núcleos diseminadores. Apenas se fundó la CGT, se enviaron delegaciones de propaganda y organización al resto de la región chilena, y producto de las mismas aparecieron federaciones obreras locales. Por este motivo, durante sus dos décadas de existencia, entre 1931 y 1953, la CGT estuvo presente de norte a sur, desplegándose a lo largo y ancho del país. Los espacios en donde sus organizaciones alcanzaron un mayor arraigo y dinamismo estuvieron asentados en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Temuco y Osorno, polos que operaban como centros irradiadores, federados, que establecieron relaciones de reciprocidad con localidades menores o marginales desde el punto de vista geográfico, sociopolítico y económico. Así, además de las localidades mencionadas, la CGT tuvo presencia con altos y bajos en Iquique, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Curicó, Linares, Chillán, Valdivia y Puerto Montt, además de pueblos y villorrios circundantes a dichas ciudades. De igual modo, entablaron vínculos internacionalistas con organizaciones ácratas de América y Europa, siendo parte al mismo tiempo de la Asociación Continental de Trabajadores y de la Asociación Internacional de los Trabajadores, es decir, estaba integrada a las redes del anarquismo internacional. La Federación Obrera Local de Osorno se creó el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 1931 como parte del proceso reorganizador llevado a cabo por la CGT. Desde sus inicios desplegó una serie de iniciativas y actividades para articular al movimiento libertario regional. Antes de la aparición de la FOLO, en la austral ciudad, el anarquismo tuvo un carácter marginal. El protagonismo, en cambio, lo tuvieron las sociedades de socorros mutuos y los consejos regionales de la Federación Obrera de Chile, FOCH, especialmente estos últimos cuando se trataba de conflictos sociolaborales. Entre los años 1931 y 1934, sus militantes se dedicaron a consolidar la federación desde lo organizativo y ampliar la propaganda ideológica. Durante este siglo se inmiscuyeron en las reivindicaciones y luchas de los trabajadores de Osorno y la región, denunciando las precarias condiciones higiénicas y materiales del proletariado austral. Producto de lo mismo, fueron duramente reprimidos, encarcelados y silenciados, siendo el asesinato de Osvaldo Solís en la Plaza de Armas de Osorno, el 27 de diciembre de 1932, uno de los hechos trágicos que marcó los primeros pasos de la organización anarcosindicalista, aunque a su vez permitió darle cohesión al grupo local en torno a un calendario obrero propio, a una temporalidad autónoma representativa del derrotero histórico del anarquismo. El año 1934 marca un reinicio de las actividades sindicales en Osorno, según queda consignado en Vida Nueva, el periódico, el órgano de difusión de la FOLO. Tras el éxito de las concentraciones del 1 de mayo de dicho año, la federación entra a un nuevo periodo de resurgimiento doctrinario y gremial. Para ese entonces se coordinan reuniones semanales en el Salón Social de la Federación, ubicado en la calle Justo Geise, 827, donde convergen agrupaciones que promueven en distintos ámbitos los principios y prácticas anarquistas. La Unión Sindical de Oficios Varios, el Sindicato Único de la Construcción, la Agrupación Vanguardia, y la Unión Sindical Femenina. Estas reuniones también tenían lugar en la calle Freire 468, domicilio particular y consulta naturista de Juan II Montoya, uno de los principales organizadores y de las caras más visibles de la Federación Obrera Local del Sur. Ahí estaba sonando Fiscales Ad Hoc, o Ad Hoc, una banda emblemática del punk chileno, de la región chilena. El tema se llama Lindo Momento. Lo usamos para ilustrar el primer tramo del aporte que hizo a Primavera Negra Eduardo Godoy Sepúlveda, que nos está ilustrando sobre el anarquismo en Osorno a partir de la FOLO, la Federación Obrera Local Osorno de la CGT, no confundir con la CGT Argentina, ¿no? La Confederación General de Trabajo de Orientación Anarquista en Chile en la década del 30-40. Se comunica Sabrina Barrego, gran compañera que reside en Mendoza, dice: nos encanta el tema de los crotos, y ahí nos pasó un texto que escribió Pablo, su compañero, una vez en diálogo con el texto de Baigorri. Así que, bueno, ya tenemos un bloque resuelto para el próximo programa. Buenísimo, muchas gracias Pablo y Sabrina. Vamos con el segundo tramo del aporte del compañero Eduardo Godoy Sepúlveda, la historia del anarquismo en Osorno, aquí nomás, a 5 horas de Bariloche, con suerte, si la frontera no te molestan demasiado. Hay vida en Osorno más allá del mall, fíjense si no. Para los militantes de la FOLO, la propaganda doctrinaria era la base para el surgimiento de organizaciones sindicales, clasistas y revolucionarias cohesionadas. Permitía su construcción y rearticulación, sobre todo en momentos de aletargamiento y agotamiento derivados de la fatiga inherente a los procesos organizativos, así como las simultáneas y permanentes represiones estatales y ataques patronales. Por ello, comenzaron a promoverse a fines de 1939 las vanguardias sindicales, o grupos específicos, los cuales operaban como avanzadas del anarcosindicalismo con la finalidad de organizar un fuerte movimiento especifista que sirviera de ligazón dentro de cada localidad y de vínculos en el plano nacional. Esta rama vanguardista se conformaba por grupos de estudios y de capacitación revolucionaria, que además de colaborar en la fundación de sindicatos, se vinculaban a sindicatos legales, sociedades mutuales, organizaciones deportivas, entre otras instituciones. Se trataba de grupos de afinidad que al constituirse se transformaban en escuelas de la revolución social, en la cual se funden los sentimientos solidarios y donde se adquiere la responsabilidad dentro del movimiento obrero revolucionario, como señalaban en Vida Nueva. Por otro lado, la propaganda adoptó la fisonomía de actividades culturales y artísticas, las cuales estaban orientadas a una audiencia amplia, confluyendo en ellas mutualistas, socialistas, naturistas, feministas, campesinos, indígenas, profesionales, jóvenes y niños. De este modo, lo sindical y lo cultural se entrelazaban, ya que ambas dimensiones eran concebidas como parte de un amplio y urgente proyecto anarquista de revolución social. Así, además de las actividades gremiales y sindicales, se celebraban veladas benéficas de carácter cultural y artístico, siendo común que en estas jornadas se pusieran en escena obras teatrales y se presentaran conjuntos musicales. A propósito de la función de estos eventos, a comienzos de 1939, tras el debut del conjunto artístico Hijos del Pueblo, en Vida Nueva reflexionaban: actos de esta naturaleza son los que se necesitan propagar, porque el teatro revolucionario tiene una mirada muy significativa para cumplir en los medios obreros. Entre esta serie de actividades de propaganda fue el periódico Vida Nueva el principal medio que actuó como plataforma de diálogo y discusión, publicando un total de 227 números durante su primera época en Osorno, entre 1934 y 1942. A través de sus páginas, las diversas escalas geográficas, locales, provinciales, nacionales, internacionales, se superpusieron y vincularon. Su grupo editor aportó la distribución de material doctrinario, es decir, en su circulación a escala local, pero también más allá de las perimidas fronteras regionales, especialmente en las ciudades del norte, inclusive nacionales y transnacionales. A ellos se sumaban otros materiales autogestionados que se elaboraban en la imprenta Vida Nueva, los cuales componían el catálogo de la librería Vida Nueva, junto a otros libros, folletos y retratos que promovían la cultura anarquista y la práctica del naturismo. Cabe señalar que en este núcleo de organización anarcosindicalista el papel de individuos activos era fundamental, sujetos a quienes podríamos figurar como átomos sueltos, siguiendo la descripción de Christian Ferrer, es decir, individuos situados en medio del encadenamiento elemental que a todos obliga y cuyo vínculo orbital con la cultura popular era paradójico. En otros términos, la praxis anarquista se desarrollaba en el ámbito de la cultura popular, ubicándose en la frontera ideológica de esta. Algunos de estos inquietos militantes de la FOL o CGT, nodos anárquicos, fueron Juan Segundo Montoya, Ricardo Bañados, Misael Rosas, Félix López, Juana González, María Espil, Tránsito Mora, Alfonso Fuy, Cantolín Moreno y Wenceslao Canales, entre otros y otras. Estos individuos situaron y resituaron el anarquismo local en escalas mayores, regionales y nacionales, haciéndolo visible. Le dieron dinamismo, tejieron redes y ampliaron el radio de acción de la Federación. No obstante lo anterior, era reconocida su labor a nivel nacional e internacional, destacándose su capacidad de articulación, así como la constancia, perseverancia y disciplina de sus militantes. Gracias a su labor, la presencia anarcosindicalista se materializó en comicios, concentraciones, mitines, volanteos, actividades culturales, etcétera, que se caracterizaron por su multiformidad desde el punto de vista socioespacial, destacando también por su originalidad y de su ethos emancipador, y que al mismo tiempo expresaban el modo en que los anarquistas entendían el cultivo de la sociabilidad. De ahí que para comprender las dinámicas del anarquismo austral en torno a la propaganda y la organización anarcosindicalista, sea necesario considerar tres dimensiones que confluyeron social y espacialmente en torno a la difusión del federalismo anarquista. 1. Las perspectivas socioterritoriales, urbanas y rurales y las problemáticas económicas derivadas del latifundismo local y de la usurpación colonial de tierras. 2. La función del espacio público y su significación política, fundante de una temporalidad autónoma y anarquista. y 3, la relevancia de las giras de propaganda para el desarrollo territorial del proyecto confederal del anarcosindicalismo osornino. Ahí estaba el aporte de Eduardo Godoy Sepúlveda. Desafortunadamente todavía no hemos dado con... No puede haber no tenido influencia esa organización de este lado de la cordillera, ¿no? Teniendo en cuenta la fluidez de los contactos entre uno y otro lado, justamente en la década del 30, ¿no? Antes de... Ahí, justamente esa década fue cuando se fortaleció la frontera de los estados. Pero bueno, todavía queda por probar la posible influencia que haya tenido el anarquismo osornino en Bariloche. Como habrás advertido, Eduardo estaba leyendo de un artículo. El artículo se llama... Articulación socioespacial y organización anarquista en el sur de Chile, Osorno 1930-1940, se publicó en Urdiendo Redes y en otras publicaciones que yo creo que buscando fácilmente en la red se podrá dar con ellos. En otra publicación está el artículo en Ciudades de la Revuelta, la espacialidad del movimiento anarquista entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Agradecemos muchísimo a Eduardo Godoy Sepúlveda este aporte a Primavera Negra. Y vamos rapidito a ilustrar, porque me va a quedar corta la hora, musicalmente con La Lira Libertaria y uno de sus clásicos, Niña. Quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero, un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito de mí y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregla el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el saben de este amor, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a crowd autonomous radio station UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Un último mensaje llega a Primavera Negra, de nuevo por parte de Sabrina, que dice: viva la anarquía. Justamente venía pensando, digo justamente porque Sabrina es poeta, que le venía faltando poesía al programa, y hoy vamos a cerrar con un poema de Cristian Aliaga, que desafortunadamente partió demasiado pronto, ¿no? El poema se llama Sacar del fondo a los muertos y dice: el problema de las revoluciones es que los muertos se extravían en la fila de la intrascendencia. Se pierden, hay que izarlos, pesan lo que pesan. Hay que sacar del fondo a los muertos, aunque sus tumbas sean el mar, barriles de cemento, la estepa barrida por el tiempo de su duración. La arena borra sus bocas. Una pasión de ácratas desespera, dura el dolor en la dureza, interminable, ante muertes que persiguen el principio. Un muerto de Centroamérica boquea y Akhmátova resopla sin aire. Dalton muerto varias veces por camaradas, y Hellman y Bustos con huesos de los huesos suyos. Algunos gritan «criminales». Los muertos miran y no gritan. Llevan una cajita de cenizas. Ni evolución ni revolución. El espíritu está ahí, junto a la razón moribunda. Hay un diamante más duro que las aspas de la tortura. Un alfiler clavado en la mentira. La vocean como verdad póstuma los criminales. Hay un diamante que buscar. Eso no es personal. Y una revolución espera toda la vida antes de cerrarnos la puerta. La biblioteca acumula dogmas muertos y ancianos melancólicos. Todo está en manos de la invención creativa de cada insurgente. Gran Cristian Aliaga, de el que fue finalmente su último libro, La nostalgia del futuro. Hasta aquí llegamos con Primavera Negra. Nos reencontramos aquí en Radio Autónoma Piuquén en una semana. El programa se graba, se revolea por grupos de WhatsApp, también por redes sociales y se reitera por radios amigas. Pero en vivo nos reencontramos dentro de 7 días. Nos despedimos con Los Muertos de Cristo, Miliciano Anónimo. ¿Cuántos años van pasando con la espina en el corazón? Después van a tomar la sangre del meridiano luchador. ¿Cuántas lágrimas? compañero cayó. El futuro